Dame mi alabanza. Hermanos, no podemos vivir en el pasado, dice la palabra de Dios. No se acuerden, no traigan a la memoria las cosas de ayer. No porque no hayan sido poderosas. Dios ha hecho cosas poderosas ayer. Pero dice, hermanos, yo hago algo nuevo hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados? Porque Dios va a hacer algo nuevo hoy. Y al final dice, yo he elegido a este pueblo, yo he creado este pueblo. Nosotros, su pueblo, para que proclamemos su alabanza. Amén. ¿Qué le parece si oramos y invocamos el nombre de nuestro Dios en este lugar? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque nos permites estar en esta tarde vivos. Gracias porque el aliento, Señor, en nuestro ser, Padre, es prueba de tu fidelidad. Gracias porque cada uno de mis hermanos se disponen su tiempo, Señor. Yo sé que en ti, Señor, hay recompensa para esto que hacen ellos. Yo sé que hemos elegido el mejor lugar para estar en tu presencia. El mejor lugar para estar es en tu casa, en tus atrios, donde hay plenitud de gozo. Invocamos tu nombre, Señor, sobre este lugar. Que seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo guiando cada palabra, Dios, cada canto, Señor. Cada sentimiento en nuestro corazón sea guiado por tu Espíritu Santo. Todo lo que hagamos aquí sea para darte gloria. Si hay algo, Señor, que impida cantarte, alabarte como tú te lo mereces, Dios. Adorarte, Señor, porque eso hemos venido y para eso nos has creado. Quítalo, Dios, en el nombre de Jesús. Que todo lo que se mueva aquí sea tu Santo Espíritu, Señor. Que tú te puedas agradar de todo lo que hagamos. Cada hermano, cada hermana, cada niño, Señor, cada joven, cada anciano, Padre. Podamos cantarte a ti como tú lo mereces, Dios. Quita, Señor, las cosas que estorban y en el nombre de Jesús queremos darte gloria a ti. Y no a nosotros, Padre, no al que dirige, no a los que cantan, no a la congregación, sino a ti sea dada la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Antes de empezar a cantar, ya sabe, lo vamos a invitar a que voltee con su hermano y que le dé una sonrisa, que le ponga una sonrisa muy grande. Que le diga qué bien te ves el día de hoy, con una sonrisa grande, hermano, si no, no vale. Qué bien te ves, qué bien veniste, qué guapo veniste, qué guapa veniste. Ha de ser porque Dios está en tu vida, ha de ser porque Dios pone algo diferente en nuestra vida. Una grande sonrisa, hermanos, porque el Señor está con nosotros, el Señor nos da gozo, amén. Gloria a Dios, vamos a empezar a cantarle. Vamos a decir que es hora de alabar a nuestro Dios. Así es. Ven. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, Ven, es hora de adorarle, si ven. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, que toda lengua confiese su nombre. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, proclámalo esta tarde. Él es Rey. Él es Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque nuestro Señor es Rey, amén. Y toda lengua ha de proclamarlo un día, hermanos. Pero hoy tenemos el privilegio de proclamarlo hoy, amén. Gloria a Dios, cantemos a Dios con júbilo. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Así es Dios, Jesús, nadie como, no hay nadie. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Así es Jesús. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. ¡Gloria a Dios! Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar. Así es. No hay nadie como tú, Señor. Así es, Padre, lo hemos vivido. Y nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente. nuestro Redentor eres. Jesús, muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Así es, Señor. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Así es. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, así es, Señor. Nadie, nuestro Redentor y Rey, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Puede tomar un momento su lugar, hermanos? Por aquí ya vamos a tener una presentación. ¿Qué presenta su niño? ¿Sí están por aquí ya, hermanos? ¿Y los testigos? ¿Sí? Entonces vamos a invitarlos a que pasen ya por aquí y vamos a dejar el lugar a nuestro pastor para que oficie esta presentación. Bien, hermanos, pasen aquí adelante los padres con su bebé, los testigos. Bien. Atrás de ellos, hermanos. Atrás de ellos. Bien, la palabra de Dios dice así, hermanos, en el Evangelio de Marcos: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Como padres, hermanos, nos damos cuenta cuán importante es traer nuestros niños delante de Dios y presentarlos. Nosotros no bautizamos a los niños porque la palabra de Dios no lo respalda, sino que nuestros hijos los traemos delante del Señor en una presentación como en este caso. Me dirijo a ustedes, padres, porque un niño puede ser una bendición, como también puede ser una maldición. Así que, así como Dios trae la bendición, trae la responsabilidad de ustedes para que la críen en el temor de Dios. Un niño no solamente necesita comida, vestido y calzado, sino también su parte interior, su alma. Es necesario que ustedes tengan la responsabilidad de educarlo y edificarlo, ¿verdad? Porque delante de Dios, Él no lo va a demandar. Así que damos gracias a Dios por la vida de Suri Naomi García Ayala. Y hermanos, ustedes como testigos de esta presentación, vamos a presentar a esta niña que lleva por nombre Suri Naomi García Ayala, hija de Iván García Luna y de Miriam Ayala Viveros, que fue nacida el día 3 de abril del 2010. Así que vamos a elevar nuestra oración y a consagrar a esta niña delante de la presencia de Dios. Y teniendo en cuenta, hermanos, que es una vida y una congregante más de esta iglesia, amén. Así que también podemos darle la gran bienvenida y es parte de esta congregación. Gloria a Dios, así como estamos sobre nuestros pies, recibimos a nuestro hermano Tito, nuestro hermano Carlos Alberto, para que nos dirijan el ofertorio. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a reunir nuestra ofrenda, se goza en el Señor. Maravilloso nuestro Dios que nos bendice y Él se ha exaltado. Voy a pedir a los hermanos encargados de reunir la ofrenda, tomen los ofrenderos para reunir la ofrenda y los diezmos. Amén. Grande es Dios. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a hacer la oración para que Dios nos siga bendiciendo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos esta oportunidad nuevamente, Padre, que nos das de ofrendar y darte diezmo, Padre, las bendiciones económicas, Padre, que tú nos das. Sabes, Señor, la importancia que tiene para vivir, Señor, y tú eres hermoso al bendecirnos, mi Cristo Jesús, y no dejarnos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que das a nosotros, mi Cristo. Y te rogamos que sigas bendiciendo cada trabajo, Padre Celestial. Que sigas bendiciendo cada familia, Padre bendito. Que tu mano de poder, Señor, no se corte, mi Cristo Jesús, sino que sobreabunden las bendiciones, mi Cristo. Si hubiera necesidad de fuente de trabajo, abre las puertas, mi Cristo, porque tú eres poderoso para dar bendición. Y a ti sea, Señor, siempre toda gloria, toda honra y toda alabanza por siempre. Amén y amén. Mientras nuestros hermanos pasan, nosotros exaltamos el nombre de Cristo. ¿Se goza? Gócese en el Señor, amén. Poderoso nuestro Dios, Él merece y es digno de ser exaltado. exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Así es, Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Te exaltamos en un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Fragante a ti, Señor, honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Majestuosa, majestuosamente reina, Sene, tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el rey sobre mi corazón. Majestuosa, majestuosamente reina, Sene, tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el rey sobre mi corazón. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todavía tenemos muchas cosas en el programa de esta tarde, hermanos, pero siempre es una buena oportunidad para presentar. Si alguien tuviera alguna necesidad delante de nuestro Dios, vamos a abrir después de este canto el tiempo para que usted venga al altar y vamos a orar por las necesidades, y después usted se quiere quedar también a adorar ahí el nombre de nuestro Dios, porque vamos a estar un tiempo adorando el nombre de nuestro Dios. Está abierto, nada más voy a leer lo que leíamos al principio, el versículo 10 y 11. Dice, el Señor afirma, ustedes son mis testigos, mis siervos, que yo elegí para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ningún Dios después de mí. Yo soy el Señor, nadie fuera de mí puede salvar. Hermano, más claro que esta palabra, creo que no hay. Él nos quiere que nosotros seamos testigos y que confiamos en Él. Si hay necesidad después de este canto que vamos a estar entonando en esta tarde, vamos a abrir también este tiempo para orar por las necesidades. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Puede mover, solo Dios mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún en mis temores, yo sé que me hace. Dile, lléname otra vez. Lléname otra vez. Mi vida te... Así es. Para seguir tus pasos, a ti me rindo. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, así es, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, que la muerte venció. Señor, solo tú y nadie más que tú puedes salvar. Gloria a Dios, sí, Señor. Así es, Padre. Dígale en la tierra. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brilla, así es, cantamos. Cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Diga la última vez, Cristo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Solo Dios puede salvar, no hay nadie más. No hay nadie más que nosotros podamos ir. Si usted tiene alguna necesidad, pase a este lugar y vamos a orar por ella. Si no, desde ahí donde se encuentra, hermanos, vamos a unirnos a aquellos que tienen necesidad en este lugar. Si usted no quiere pasar, también desde su lugar puede pedirle a Dios, confiando. Él quiere que seamos testigos. Él quiere que confiamos, que confiemos en nuestro Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, declarando, Señor, lo que tu palabra dice, creyéndolo en nuestro corazón, que nos has llamado a eso, Padre, a ser testigos de que tú y solo tú, Padre, nos puede librar. Ciertamente hay problemas, Señor, ciertamente hay dificultades, pero en ti somos más que vencedores. ¿A quién iremos y a quién acudiremos si solo tú, Dios, tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes todo poder, Señor. Solo tú puedes hacer prodigios. Puedes hacer milagros, Padre. Solo tú puedes salvar. Solo tú puedes sanar. Solo tú puedes sacar y rescatar, Señor, de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, aquí están estas vidas, Señor. Estos hogares representados en tu altar, Dios. Para darte gracias, Señor. Pero también para pedirte que tú hagas algo especial. Para que el día de hoy, Señor, tú te manifiestes con poder, Señor. Para que en este momento podamos levantarnos, Señor. El momento que nos levantemos con la plena convicción de que tú vas a hacer y que tú ya has hecho algo. Que el día de hoy, Señor, recibimos tu salvación, tu respuesta, Padre, cualquiera que sea la necesidad. Cualquiera que sea la necesidad. Declaramos, Señor, bendición y salvación, no por nosotros, sino en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Dios, porque tú te manifiestas. Gracias porque te manifiestas, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Siga orando, hermano, siga orando. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque yo sé que vas a hacer algo especial en la vida de mis hermanos, Dios. Porque todos y cada uno de ellos hemos puesto nuestra fe en ti. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, gracias. Gracias en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y te adoramos y te bendecimos, Padre. Sé propicio con nosotros, sé propicio con tu iglesia, Señor. Te invocamos en este lugar, Padre. Ven sobre este lugar, ven sobre nosotros. Llena nuestra vida, Dios. Tú que estás en el trono en medio de serafines. Así es, Señor. Ven a este lugar, te adoramos, Padre. Te bendecimos, Señor. Adora el nombre de nuestro Dios, hermano. Siga adorando el nombre de nuestro Dios. Así es, Señor. Tú estás en el trono, tú habitas en medio de la alabanza. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. ¿Por qué no le dice con nosotros estas palabras sencillas? Ven a este lugar, Dios. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué no lo invita conmigo a este lugar? ¿Por qué no invita a nuestro Dios a que llene este lugar? Pero que llene esta nave, pero que también llene nuestra vida, que llene nuestro corazón. Son sencillas estas palabras, pero debemos decirle: Señor, llena mi corazón, llena mi vida. Invítelo en esta tarde, invítelo a su corazón, que llene su vida una vez más. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar, Dios. Así es, Señor, tu iglesia te invoca. Llena nuestra vida, llena hoy mi vida. Sí. Invita a la iglesia en esta tarde, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Solo las voces, ven a este lugar. Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Solo las voces, una vez más, ven a este lugar, Dios. Con todo el corazón, Señor, te invocamos en este lugar. Ven a este lugar y llena nuestra vida, nuestro corazón el día de hoy. Ven a este lugar, Señor. Oh, ven. Llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven, oh, ven, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Gloria a Dios, ven a este lugar, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Señor. Ven a este lugar, Padre. Ven a este lugar, Dios. Ven a este lugar. Ven a este lugar, Señor. Ven a este lugar, Dios. Ven a nuestro corazón. Adora el nombre de Dios. Él está en este lugar. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Tú y solo tú eres digno de recibir nuestra adoración. Tú creaste el mundo, Señor. Todas las cosas, Padre, aquí estamos para adorarte. Tú eres el principio de todas las cosas, Dios. Tú eres santo. Tú eres santo, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos en esta tarde. Me acerco a ti, gracias, Señor. Llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga. Me acerco, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hacer, Dios? Si tú lo hiciste todo, lo diste todo. Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas. Me acerco. ¿Qué más podemos hacer, Señor? Puedo hacer. puedo decir. Gracias, Señor, que podemos hacer ante tu presencia. Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué podemos hacer, Señor, en tu presencia? Aquí estamos, Dios. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo... Aquí estamos con manos alzadas. Aquí estoy, mi alma. Tuyo soy, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo. Pues tú así es, todo lo viste. Aquí estoy, con manos alzadas, puesto, todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú, yo soy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti en tuyo soy, Señor. Así es, Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué podemos hacer, Dios, si tú todo lo diste, Señor? ¿Qué podemos ofrecerte a ti, Señor, si tú nos compraste con precio de sangre? No podemos más que adorar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Dios. Vamos a terminar diciéndole aleluya. Dios es rey. Dios es rey. Dígale aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dios es rey. Aleluya. Aleluya. Dios es rey. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dios es rey. Dios es rey, aleluya, aleluya, aleluya, así es, Señor, tú eres rey, aleluya, tú eres rey, dile, tú eres rey, Dios. El rey, aleluya, aleluya. Tomen sus lugares unos momentos nada más, hermanos. Como ustedes ven, vamos a celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor. Pero antes quisiera hacer una pequeñísima reflexión, hermanos, respecto a este sacramento. Hay una advertencia una advertencia antes de y después de. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, les hace una recomendación a esta iglesia y les dice: cuando pues vosotros estéis a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hermanos, viendo el contexto histórico cultural acerca de la celebración de la Cena del Señor en aquel tiempo, los corintios se reunían, pero comían como una cena normal, pero aparte se reunían también, hacían la Cena del Señor con el vino y el pan. Pero había un problema en esta iglesia, que ellos lo celebraban, pero dentro de esa congregación había divisiones, disensiones, críticas, había un problema tremendo de tipo moral, tipo social y de tipo espiritual. Y Pablo recomienda a los corintios, les dice: hermanos, cuando tomen la cena, no actúen de esa manera, sino que hay que tener respeto por la Cena del Señor, porque es un sacramento que el Señor Jesús instituyó. Entonces, no lo hagan de esa manera. Y posteriormente a la ceremonia, advierte Pablo y dice: por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si no la bebe usted dignamente, hay consecuencias de ello. Nosotros la tomamos cada primero o segundo domingo del mes, y para algunos pareciera una rutina, pero hermanos, es una celebración sacramental. Y es una celebración que nosotros debemos de tener mucha responsabilidad en cuanto a nuestra vida, nuestra propia vida. ¿Cuál es el propósito de la Cena del Señor? ¿Cuál es? Anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso implica, hermanos, dar testimonio de sacrificio redentor de nuestro Señor. Dice: si la bebes indignamente, hay consecuencias, advierte Pablo. Dice: por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Eso es lo que preocupa. Cuando no tomamos la Cena del Señor correctamente, lo tomamos como una rutina, y eso, hermanos, va debilitando la fe de cada uno de nosotros. Entonces, no queremos que nadie duerma, no queremos que nadie esté débil, No queremos que nadie esté enfermo a consecuencia de no beber o de no tomar la cena del Señor dignamente. Entonces, queridos hermanos, siempre es bueno tomar estas palabras, atender a lo que estamos haciendo, porque esto es un sacramento serio y de mucha responsabilidad de parte de nosotros. Y aparte de ello, estamos glorificando, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo como la redención de, y parte de nuestra salvación. Amén. Así que voy a invitar a nuestros hermanos diáconos encargados de los elementos que pasen aquí al frente y vamos a consagrar los mismos. Amén, gloria a Dios. Vamos a esperar que nuestros hermanos pasen, tomen los elementos y vamos a orar por ellos. Así le voy a pedir a usted que con mucha reverencia, hermanos, póngase de pie y vamos a orar por ellos. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Querido Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio, por darnos, Señor, la gran oportunidad en estos momentos de celebrar este acto sacramental. Padre bendito, te doy gracias porque vamos a beber el vino, Señor, que representa tu sangre derramada en la cruz. Vamos a tomar, Señor, este elemento, Padre celestial, que representa tu carne. Padre bendito, gracias porque juntamente representan el acto de redención en la cruz. Padre, es el acto más bellísimo que tú has dado y has regalado a la humanidad. Gracias que por medio de este pacto recordamos que Cristo todavía sigue salvando, que su sangre todavía sigue perdonando todo pecado y que Padre Celestial estamos dando testimonio de que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias Señor porque nos das esa oportunidad de anunciar tu muerte hasta que tú vengas. Gracias porque nos das la oportunidad de bendecirte por medio de este sacramento, que en el nombre de Jesús, cada uno de mis hermanos examine cada uno su vida y que así pueda participar juntamente en comunión, Señor, en unidad, en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo Dios, en un mismo Señor y Jesucristo para nosotros, para tu iglesia. Así que Padre Celestial, consagramos estos elementos y bendícelos en el nombre de Jesús, que reconocemos, Señor, que son símbolos que representan tu sangre y tu carne sacrificada, Señor. Gracias por esta bella oportunidad. En el nombre de Jesús, que sea de gran bendición para aquel que participa, que sea de gran bendición para aquel que toma, Señor, estos elementos y que Padre Celestial se goce en esta gran bendición. En el nombre de Jesús, amén. Por acto de privilegio, queridos hermanos, vamos a invitar a nuestros hermanos que fueron bautizados y bajaron a las aguas, que pasen aquí al frente, hermanos, y sean los primeros. Por honra, por privilegio, pasen aquí a tomar la cena del Señor, que es por primera vez que ellos van a empezar a participar, nuestra hermana Betsabé y Camila. Yo le digo Camila. Pasen aquí al frente y ellos van a ser los primeros que se les va, hermanos, aquí frente a los hermanos, de frente de ellos. Se les va a participar, se les va a compartir, hermanos, los elementos. Así que, Camil, más aquí al frente. Ahora sí, hermanos, allí participen del pan y del vino a nuestros hermanos. Y posteriormente va a ser llevado a cada uno de sus... tomen sus lugares, queridos hermanos, para que pasen los hermanos ahí. Mientras el grupo de alabanza que nos guíe en un himno de... adoración, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.

Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomad la copa, hermanos. Oremos. Querido Dios, gracias por tu misericordia y tu amor, Señor, que has tenido con nosotros. Gracias, Dios, porque entras y penetras a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos guías y nos orientas, Padre Celestial, de modo que nuestras vidas caminen rumbo a la meta, rumbo al cielo, rumbo a la vida eterna, rumbo allí donde tú estás sentado en el trono, rumbo a ese lugar donde tú nos esperas, Señor, con los brazos abiertos. Gracias por tu iglesia, gracias por esta congregación, gracias por aquellos que, Padre Celestial, han rendido su vida a ti, y por los que no la han rendido también. Padre, gracias por la iglesia, gracias por darnos, Señor, el momento tan solemne y tan especial de celebrar esta cena, Señor. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Gracias, aleluya, te da, invocamos tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a entonar un coro, hermanos, y así vamos a continuar con nuestro programa. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aleluya. Aquí estoy. Ofrezco todo lo que soy. ¿Quién estoy? Un sacrificio quiero ser. Mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de ofrenda de amor seré para ti. Ofrezco todo lo... Sí, aleluya. Gloria a Dios. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres Señor, eres mi Dios, eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré a para ti. Porque tú eres, que tú eres mi Dios. Sí, amén. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, aleluya. Bien, hermanos, así un momentito, así como está usted de pie, le damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan. Bienvenidos. No tengo sus nombres, pero tendremos el gusto de saludarles. Está con nosotros también mi suegra, hermanos. Esa sí la tengo que mencionar porque si no hay problema, ¿verdad? Bueno, aquí está mi suegra. Que Dios la bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Y hermanos, el día de hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros nuestro hermano Fernando Flores, misionero en Jordania, en el Medio Oriente. Y hermanos, ayer estuvo con nosotros en la confraternidad. Muy bonita confraternidad, hermanos. Hacía años que no disfrutaba una confraternidad tan bonita, tan hermosa como la del día de ayer. Y ayer, hermano, estuvo compartiéndonos allí, pero ahora está exclusivamente para nosotros. Así que nuestro hermano Fernando Flores está aquí y va a traer, hermano, un mensaje, va a comentarnos algunas situaciones que hay por allá. Pero antes, hermanos, va a pedir a los niños que salgan a su culto infantil, allá en la parte de arriba, ¿verdad? Vayan saliendo en orden. Mientras le voy a pedir a nuestro hermano Fernando que pase por aquí. Él es de Sinaloa, originario del estado de Sinaloa. Tiene, hermanos, más de 4 años de allá de misionero en el Medio Oriente. Así que él va a platicar, hermanos, experiencias muy tremendas que nuestro hermano lo ha puesto por allá. ¿Y qué le decimos a nuestro hermano Fernando? Que Dios le bendiga en gran manera. Y hermanos, la labor que él está haciendo es una labor extraordinaria, increíble. Y hermanos, no nos cansamos de admirar de veras la vida de los misioneros, porque es una vida pues sufrida. Y estar en otra cultura, en otro país, con otras comidas, ¿verdad? Es una situación muy, muy tremenda. Ya ha estado con nosotros nuestras hermanas que han estado aquí en Sudamérica. Pero hermanos, el hermano trae de veras un testimonio tremendo de cómo es la situación del cristianismo en Jordania. O sea, otra manera de ver el mundo, la perspectiva de Dios y todo ello, es extraordinario. Así que dejo el lugar a nuestro hermano Fernando y que Dios lo bendiga y bienvenido aquí a casa. No. Adelante. Muchas gracias. Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse. Me siento muy contento de estar aquí y del gran recibimiento que me han dado. Este distrito es uno de los que mejor atiende, ¿verdad?, a los siervos en todos los sentidos. Y pues como uno viaja así por diferentes partes de la República, se puede uno sentir las diferencias. Y este es un estado precioso, hermanos. Dios los bendiga y Dios bendiga a todos sus pastores. Yo quisiera hoy en particular, bueno, realmente voy a empezar enseñándoles el canto, un canto en árabe, que yo quisiera que me ayudaran a cantarlo. Cuando uno está allá, una de las situaciones que se viven allá es el asunto de tener que aprender inglés junto con el árabe. Así es que el canto que voy a cantar yo hoy va a estar en español, va a estar en árabe y va a estar en inglés. Y bueno, muchos aquí saben bastante de inglés, entonces me van a poder ayudar también en esa parte. Y en el español pues también, ¿verdad? El canto dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegremos en él. Entonces, en árabe se dice inna, pues, repiten, vamos a ir por partes, inna, inna es ciertamente, heda, liom, Idna ciertamente jeda este león día. En árabe, como dice, ciertamente este día. Y se canta ese pedito. Idna jeda león. Idna jeda león. Repitan esa parte conmigo, todos. Idna jeda león, todos. Idna jeda león. La otra parte, Rabuná. Rabuná es nuestro Señor. Rabuná. Todos, Rabuná. Saná. Nuestro Señor construyó, nuestro Señor hizo, fabricó, bueno. Entonces, y canten otra vez del principio. Ibna Hedalión, Ibna Hedalión, Rabuna Sana, Rabuna Sana. Y después sigue Fanaptajiyu. Bueno, yo me voy a conformar con que me repitan hasta esa parte nada más, para no sobrecargarlos. Pero con ese pedacito de árabe ya quedó claro, ¿verdad? Ibna Heda Liom, Rabuna Sana, significa ciertamente este día nuestro Señor fabricó o construyó o hizo. Entonces ponemos la música. Este es un CD que Dios me concedió grabar en la ciudad de Tijuana al regresar de 4 años allá con los musulmanes. Y a mí algo que me preocupó, ponlo, brother, estoy dando chance que se escuche, no sé. Bien, sí. Se batalla para aprender el árabe, hermano, pero ya por lo menos va a haber una pequeña referencia, ¿no? También en español. Entonces, el canto es, me van a ayudar en español también. Este es el día que hizo Jehová, dice en español. Nos gozaremos y alegraremos en él. Canten todos. Este es el día que hizo Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Nos gozaremos, nos gozaremos, nos gozaremos y alegraremos en él, y alegraremos en él. Canten todos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová. Amén. Nos alegramos y nos gozamos. Prepárate para la parte en árabe. Acuérdate. Inna Heda Liom Rabuna Sana. Todos cantando en árabe. Inna Heda Liom. Inna Heda Liom Rabuna Sana. Rabuna Sana. Fanaptahiyu. Aida nafrahu, nafrahu biji, nafrahu biji. Ibna Hedalión, todos. Ibna Hedalión, Rabuna Sana. Fanaptahiyu, Aida nafrahu. Otra vez, Ibna Hedalión. Ibna Hedalión, Ibna Hedalión, Rabuna Sana. Prepárate para el inglés. Todos cantando, this is the day the Lord has made, so we are glad, also we rejoice in him. Está fácil, ¿no? This is the day, this is the day, this is the day the Lord has made, the Lord has made, so we are glad, so we are glad, also we rejoice in him, we rejoice in him. This is the day the Lord has made. So we are glad, also we rejoice. This is the day, this is the day the Lord has made. Yes. Gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos se gozan? Vele bajando, bro, ya. Bueno, esta es una probadita de cómo está construido este CD. O sea, las canciones están cantadas así en cada idioma y usted pues va a poder tener la oportunidad de adquirirlo. Ahora vamos a pasar un video, hermanos, que resume nuestros 4 años fuera de México. Y este video pues me gusta porque salen fotografías de varios musulmanes que se convirtieron a Cristo. Y van a conocer algunos de mis amigos como Abdelkader, Mohamed, Hussein, Radwan, Ahmed y una serie de amigos pues que se han convertido a Jesús. Y lo primero que sucedió fue que nosotros volamos de aquí de México a Madrid, ¿no? 13 horas y media de vuelo. Y ahí llegamos de Madrid, nos fuimos a Melilla. Ahí en una de las fotos sale mi esposa. Y bueno, fue algo muy emocionante estar ahí en lo que se llama Centro de Estudios Islámicos de las Asambleas de Dios. O sea, fuimos a España por órdenes para estar estudiando lo que es este Centro de Estudios Islámicos. Y trabajamos en la radio allá. Estuvimos trabajando en una radio 24 horas, donde transmitíamos en español y en árabe y en inglés. Y trabajamos pues igual con musulmanes, con españoles, con diferentes personas. Tuvimos cursos de primeros auxilios. Usted puede ver ahí un aspecto de lo que viene siendo la primera graduación del Centro de Estudios Islámicos, donde fue el hermano Guillermo Fuentes y otras autoridades. Ahí me tocó ser alumno y ser parte de la directiva también. Y bueno, obviamente yo no sé ni dónde va, ¿verdad? Ah, bueno. Él es Víctor, uno de los que se convirtió, un español. También ministramos a centroafricanos. Y bueno, estuvimos ahí. Él es... bueno, ya pasaron fotos de varios de mis amigos. Sí va conforme. Él es Antonio. Ahí está Bagdad, que se convirtió a Cristo. Él es Abdelkader. Bueno, ahí está Puri Jefté. También me di cuenta que no soy tan moreno, miren. No soy tan moreno como pensaba la gente. Y luego pasamos a Marruecos. Un año vivimos en Marruecos. Pues Marruecos, ahí tienen sistemas de pintar las pieles de formas muy antiguas. Hay muchas mezquitas, muchos palacios del rey. El rey tiene palacio en cada ciudad. Ahí es la foto del rey y su hijo. Y el rey acaba de adquirir su segunda esposa. Ese es el couscous, la comida que se come todos los viernes y no te tiene que dar couscous comértela. Fuimos a ministrar a los bereberes también. Para eso hay que viajar 2 horas en camello por en medio del desierto del Sáhara. Y ahí ellos te reciben con el Cheinanay, ahí vamos, ¿verdad? Camello 2 horas. Y llegando, tomamos té de hierbabuena en la Jaima, unas tiendas de campaña de pieles. Ahí se mira la Jaima y estamos tomando el chai. Y luego está la henna, que se ponen las mujeres como símbolo de alegría. Esa es una pintura vegetal que se cae a las 2 semanas. Ya estando en Marruecos, me tocó que me invitaran a dar clases de español a maestros del árabe. Fue tan impresionante para mí esto que yo mismo me puse a estudiar español, ¿verdad? En el Instituto Cervantes, para dar español como lengua extranjera y la gramática, ¿no? Que es bien difícil ya nuestra propia gramática. Y bueno, se puede ver aspectos de mi esposa dando ahí las clases de pintura. Ella también se convirtió, Naima, se convirtió a Cristo. Porque también se convirtieron varias mujeres, como otras que no alcancé a mencionar. Y la esposa de mi amigo Ahmed, que evangelizamos. Él es el tallín también, otra de las comidas de allá. Entonces mi esposa ministra a las mujeres y yo ministro a los varones. Y por fin llegamos a Jordania, ¿no? Que era nuestra gran meta. Ahí estamos nosotros 5 como familia. Así aprecia la mezquita del rey. Ese es Amán ya, la ciudad donde vivimos. Ahí está cerca Petra. Algunos han oído de esta maravilla del mundo. Y nosotros entramos a la universidad en Jordania y a través de la universidad es que adquirimos la residencia. Ella es una de las maestras que me dio clases. Y ahí están nuestras 3 hijas que estudiaron también en su escuela. Las banderas de Jordania. Ahí dice en árabe, Ana Ujib el Madrase. Yo amo mi escuela. Y Dios se ha ido glorificando de maneras bien poderosas. Ahí están, ministramos a palestinos, como mi amigo que está ahí. Y bueno, ministramos por las casas y en nuestra casa. También tenemos una iglesia de latinos. Y trabajamos con los egipcios y con jordanos, con coreanos. Han pasado muchas cosas que no esperábamos. Y sobre todo trabajamos con los sudaneses, unos negritos de África que viven ahí en Jordania. Y... hay bastante trabajo ahora allá. también vamos a estar trabajando en Irak. Y bueno, esperamos de sus oraciones. Todo esto ha sido gracias a Dios y a ustedes, hermanos. En verdad que Dios es bueno. Y nos ha protegido. Muchas veces ni cuenta nos damos y otras veces pues sí nos hemos dado cuenta. Una ocasión vino la policía a hablar con nosotros, a nuestra casa, porque habían capturado una célula terrorista. Y cuando ellos capturaron a la célula terrorista, ahí decía pues siguiente objetivo de bomba, la radio donde yo trabajaba. Y ellos estuvieron a punto de destruirnos, ¿verdad? De explotarnos a todos. Pero Dios nos ha cuidado, hermanos. Y ya la policía nos decía, pues tengan cuidado, porque ya los terroristas los tienen en la mira. Pero Dios también nos tiene en la mira. Y eso es buenísimo. Pero ciertamente algunas veces sí me ha tocado que me dé temor, que me dé miedo. Muchas veces hemos tenido algunos careos muy fuertes con musulmanes extremistas. Han pasado cosas, ¿no? Como mi amigo Radwan, cuando él empezó a convertirse y me lleva con uno de los sheikh más gruesos de Marruecos a hablar con él, que porque él quería que escuchara, y el otro bien molesto, ¿no? Pero es muy bonito el diálogo, ¿no? Pero aquel se iba enojando más y más, el líder musulmán, porque pues ellos tienen un montón de ideas bien equivocadas de nosotros, y cuando uno les contesta con la palabra de Dios, es impresionante cómo va haciendo un efecto, ¿no?, en las personas. Pero el temor en veces está en nosotros los humanos, pero Dios nos ha consolado. Vayan a Génesis 15, voy a compartir hoy solo Génesis 15. Va a ser un mensaje expositivo, entonces vamos a estar solo ahí en Génesis 15 sin ir a otro pasaje. Y Génesis 15, si se ponen todos de pie, por favor, vamos a dejar descansar la silla un momento. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer Génesis 15 desde el versículo 1. ¿Lo tienen ya todos? Nos ponemos de pie aunque no tengas Biblia. Después de estas cosas, vino la palabra ¿de quién? De Jehová, Abraham, en visión. ¿Y qué le decía? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El contexto inmediato de este pasaje nos dice que Abraham tenía miedo de que vinieran los ejércitos de los reyes que había vencido y se vengaran de él. Y Dios le decía, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. No temas a las armas, no temas a una que son numéricamente más. Y eso, esta palabra a mí me ministra mucho. Y yo también la comparto con México, porque en México ha crecido mucho la violencia. Y Dios te dice a ti, no temas a los sicarios, no temas a las mafias, no temas a la policía, no temas a otro gasolinazo. ¿Saben que volvió a subir la gasolina? No temas, hermano. Finalmente Dios es tu escudo. Y no solo es tu escudo. Me encanta que encima de que Dios nos protege, ¿qué dice? Y tu galardón será sobremanera grande. O sea, encima de que Dios te cuida, todavía te recompensa. O sea, es increíble, ¿no? Se supone que nosotros le deberíamos como de pagar a Dios por cuidarnos. Pero Dios encima de que nos cuida y luego todavía hasta nos recompensa en gran manera. Tenemos un Dios extremadamente bueno. Yo quisiera que le alabes un momentito. Levanta tus manos todos. Levanten su mano y diga, Señor, gracias. Porque eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gracias, Señor, porque caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Oh, gracias, Señor, porque tú eres escudo alrededor de mí y tú me recompensas en gran manera y te amamos y te honramos, te glorificamos. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Muchas gracias. Eres bueno, Señor. Eres precioso, eres el mejor. Eres el mejor. Siéntese, por favor, y vea el versículo 2, todos leyendo el versículo 2. Génesis 15, 2, ¿qué dice? Y responde Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? También el verso 3, por favor. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Nos gusta la confianza que Abraham tenía con Dios. Y en esa confianza le reclama y le dice, Dios, no me has dado hijo. Y le aclara Abraham a Dios, no solo quiero tener un hijo, quiero tener prole. Si usted va al diccionario y mira la palabra prole, va a mirar que significa muchos, una cantidad grandísima. O sea, Abraham estaba pensando en tener todo el equipo de fútbol y con público si era posible. Abraham pensaba en tener muchos hijos. Y esto me hace pensar, hermano, la situación que se está viviendo a nivel mundial en cuanto a los musulmanes. Ellos actualmente tienen una tasa de natalidad de 9.3 contra el cristianismo, que a nivel mundial tenemos una tasa de natalidad de 1.3. Entonces, no sé si captas que ellos van 8 hijos adelante por familia. Eso les está trayendo un crecimiento sin precedentes, que en algunas materias de perspectivas, si han hecho estudios así, ¿verdad?, científicos, y se dice que para el 2025 los musulmanes nos van a superar con creces, aún ya ni juntándonos todos. O sea, no sé, por ejemplo, si usted sepa que actualmente hay más musulmanes que católicos, y que hay más musulmanes que evangélicos, y que si nos juntamos los evangélicos con los católicos y testigos y todo, entonces les ganamos. Y hay poquitito más cristianos, pero juntando, ¿sí me explico? Los nominales y todas las religiones cristianas del mundo nos tenemos que juntar para poder decir, como dicen algunos, que todavía hay más cristianos que musulmanes. Pero si separamos los grupos, hay más musulmanes que evangélicos y hay más musulmanes que católicos. 1.300 millones de musulmanes actualmente. ¿Escucharon bien? ¿Cuántos? 1.300 millones. Yo estaba ahí en España, hermanos, hablando en cuanto a la tasa de natalidad. El gobierno empezó a pagarle a las mujeres 80,000 pesos para cualquier mujer que se atreviera a parir un hijo, más un montonal de prestaciones, porque en Europa están teniendo un problema grave, ustedes lo han escuchado, que no hay suficientes niños, no hay suficientes jóvenes. Ya la mayoría de los matrimonios no quiere tener hijos, solo uno, dos cuando lo máximo, pero hay parejas que ni siquiera uno. Entonces, eso está trayendo problemas tan graves en Europa que el gobierno dice, nos equivocamos, le exageramos demasiado a la planificación familiar. Y ahora ellos descubrieron, cuando empezaron a estudiar a sociólogos y todos, el problema, dicen, es que no se está cubriendo ni lo que se llama la tasa de reposición. O sea, en la tasa de reposición se dice que para que un país permanezca normal hay que tener una tasa de natalidad de 2.8 a 3.1. Los que han estudiado el tema, si me estoy explicando bien, se ocupa que por familia haya 3 hijos para que un país permanezca normal. Este es un problema serio, hermanos. Tienen que investigar ustedes mucho. Yo también se lo digo a los jóvenes que me están escuchando. Hay una tarea que tienen ahí. Si yo sé que me están entendiendo bien. Las risitas indican que están entendiendo bien el punto. Porque urge, ¿verdad?, que no se crean tan exagerada la... O sea, estudien el tema. Estudien el tema realmente. Porque la ONU mandó un comunicado a México diciendo, ya párenle con exagerar tanto a la planificación. ¿Sabes lo que hizo el gobierno de México? Agarró el papel, lo hizo pedacitos y a la basura. Ni siquiera llegó la información. O sea, seguimos todos convencidísimos de que pocos hijos para darles mucho. Pero ¿qué es pocos hijos bíblicamente? ¿Qué es pocos hijos delante de Dios? Esa es una pregunta que te tienes que hacer. Y aún, ¿qué es pocos hijos sociológicamente, antropológicamente? O sea, si se está cubriendo por lo menos la tasa de reposición. O sea, es un tema, hermano, que hay que estudiarlo. Invito a los jóvenes, hay bastante material para estudiar ahí y que ustedes evalúen y oren. Y que sea Dios el que los dirija a saber cuántos hijos realmente van a tener. ¿Me escucharon todos? Muy bien. Vamos a seguir porque estoy hablando de un tema que se llama ¿cómo ser amigo de Dios? ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Y el primer paso es tenerle confianza. ¿Cuál es el primer paso para ser amigo de Dios? Tenerle confianza. Abraham se atrevió a reclamarle a Dios por no tener prole. No tenía su equipo de fútbol. Y entonces le reclama, y tú también le puedes reclamar a Dios. Mira, Dios, el esposo que tengo. Mira, Dios, la esposa que tengo. Cámbiamelo, Señor. Y no te va a dar otro, pero te lo va a transformar, ¿verdad? O los hijos pueden decir, mira, Señor, los papás que tengo, no te pases. Y Dios puede hacer un milagro en tus papás. ¿Sí? Muy bien. Ok, estamos leyendo lo que sigue. Estamos en el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová. ¿Qué le decía? ¿Todos leyendo? No te heredará. ¿Y qué hizo? ¿Lo llevó afuera? ¿Sigue leyendo? Uh-huh. O sea que se quedó cortísimo Abraham. O sea, él quería tener muchos hijos. Dios le dice, a ver, te voy a poner a contar las estrellas. Y empieza Abraham a contar, no alcanza a contar, pero ya se quedan miles y miles. Y le dice Dios, pues así te guardé hijos. Querías el equipo de fútbol, no, te voy a dar todo el estadio. Y montones de estadios llenos. Abraham, si me crees. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Eso es extraordinario. O sea, creer que Dios te va a dar miles de hijos. Y Abraham creerle. Aquí estamos hablando de creer en lo imposible. El segundo paso para ser amigo de Dios es creer ¿en qué? En lo imposible. Abraham tenía 85 años en este momento y Sara 80. Lo primero que él tenía que creer es que esa señora de 80 años se iba a embarazar. ¿Han escuchado ustedes de una señora de 80 que se embarace? Y Abraham le creyó tanto a Dios, hermano, que dice la Biblia que Abraham tenía 99 años y Sara 95 cuando nace Isaac. ¿Han escuchado de una señora de 95 años que dé a luz un hijo? Eso no se ha escuchado más que en la Biblia, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, si yo voy a ser amigo de Dios, paso número uno, tengo que tenerle confianza. Paso número dos, creer en lo imposible. Me interesa mucho de creer en lo imposible porque estamos hablando de milagros. Estamos hablando de cosas que no pueden ser humanamente, pero que Dios hará maravillas, cosas extraordinarias. Y aquí, hermanos, también me interesa hacer un comentario cultural, porque allá se dice que los buenos cristianos, el buen creyente en Dios, mira la luna y las estrellas todos los días. Yo llegando allá, pues me sentí mal cristiano, porque no estaba impuesto a mirar la luna y las estrellas todos los días. Pero allá la gente no hay un solo día que no mire la luna. ¿Me están escuchando todos? Allá la luna es masculino y el sol es el femenino. Eso también fue un choque en nosotros, ¿no? ¿Cómo que la luna no es la luna, es el luno, ¿eh? Y el sol no es el sol, es la sol. ¿Me explico? Y cambia, allá todo se rige por la luna. El año de allá tiene 354 días. ¿Cuántos días tiene los años de allá? 354. Eso es, 354 días. Y allá estamos en el año 1432. ¿En qué año estamos allá? Fíjate, ¿y aquí? Es que es otra vida, hermano. Allá se escribe diferente, se come diferente, se lee al revés, se escribe al revés. Aún mis hijas escribiendo la fecha de allá no coincide ni el día, ni el mes, ni el año. Y eso, ni los números tampoco, hasta los números son diferentes. Estamos ahora en el verso que sigue, porque estamos en el verso 6, ¿verdad? Donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, que es el segundo paso, creer en lo imposible. Pero luego seguimos leyendo el 7 y ¿qué le dijo? Me gusta, yo soy Jehová, te saqué de Ur. ¿Dónde está Ur, hermanos? Ur está en Babilonia. ¿Y qué es Babilonia actualmente? Irak, así es. Muchos aquí saben, ¿no? Son bien inteligentes. Hay iglesias donde nadie sabe dónde está Ur, hermanos. Pero Ur está cerquita de Bagdad. Ur está en Irak. O sea, Abraham era 100% iraquí. Y Abraham, siendo iraquí, hermano, es sacado de adorar a la luna. Por cierto, Abraham adoraba al dios luna y se montaba al zigurat, que es un tipo de pirámide de allá. Y él adoraba al dios luna y Dios lo rescata de la idolatría. Dice el libro de Josué eso, de que era idólatra. Muchos nunca lo han leído ese pedacito. Pero Dios rescata a Abraham, se revela como el dios invisible. Y luego lo lleva, dice el verso 8, por favor, todos leyendo 8 y 9. Me interesa que todos lean fuerte 8 y 9. Y él respondió. ¿Cuántos animales le pide Dios a Abraham? No son tres. ¿Cuántos animales son? ¿Cuántos? Son cinco, hermanos. Ahora, hay que ponernos a pensar en esto, porque los sacrificios que se ofrecen a Dios, usted lo ha leído, ¿cómo tenía que ser el animal? Sin mancha, puro, limpio, perfecto, el más gordo, el más fino. O sea, a Dios se le ofrecía lo mejor de lo mejor. Y quisiera que pensaran un momento conmigo, por ejemplo, la becerra de 3 años, una becerra fina. Yo he hablado con ganaderos ahí en Sinaloa y les he dicho, oye, ¿cómo cuánto vale una becerra de 3 años fina? Me dicen, ah, pues hay de 10,000, de 15,000, hasta de 40, 45,000, o sea, dependiendo del tipo de ganado. Pero ya hablando así de las buenas, vamos a suponer que Abraham ofreció una de las de 10,000. Quiero que me vayan siguiendo. ¿Qué sigue después de la becerra? La cabra. La cabra vale 2,000 pesos. Allá en Oriente se ofrecen este tipo de animales en sacrificio. Y el más barato vale 2,000 pesos. Vamos a suponer que Abraham ofreció una de 2,000 pesos. Me estoy bajando, pero no es así, porque Abraham era rico y él podía ofrecer más. Pero estamos pensando un poquito aquí en nuestro sistema ahorita, cómo estamos con la crisis y todo, ¿no? ¿Cuánto llevamos ahí? 12. Luego sigue, ¿qué animal sigue? El carnero. El carnero es más grande que la cabra. El carnero va a valer por lo menos 3,000, por lo bajito. Entonces, ¿cuánto llevamos ahí? 15,000. Luego, ¿qué sigue? Una tórtola y un palomino. Entonces, vamos a ponerle 15,000 y feriecita. Eso ya valían bastante baratitos. ¿Cuál es nuestro punto ahí, hermanos? Nuestro punto es que Abraham no invirtió 50 pesos ni 100. Abraham invirtió miles de pesos. ¿Me están escuchando todos? Porque si tú vas a ser... ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Cómo ser amigo de Dios? El primer paso es tenerle confianza. El segundo paso, creer en lo imposible. Tercer paso, dar con sacrificio. ¿Cuál es el tercer paso para ser amigo de Dios? Dar con sacrificio. Cuando Dios de repente te dice, a ver, regala un carro, o regala un terreno, o ofrenda 15,000, uno dice, ay, Señor, ¿cómo se te ocurre? O sea, parece que Dios se está pasando de la raya, pero Dios te quiere bendecir. O sea, los que han aprendido aquí que a Dios no se le gana, a dar. Hermano, saluda a tu vecino y dile, Dios te quiere bendecir. Saluda a tu vecino rápido, por favor, saluden a sus vecinos. Eso, Dios te quiere bendecir. Gloria a Dios. Si vas a ser amigo de Dios, tienes que dar con... Todos los que han crecido aquí en amistad con Dios lo han vivido. Saben que no ofrendan igual ahorita que como ofrendaban antes. Yo antes daba las peores moneditas que tenía. Hermano, ya uno va creciendo y va creciendo uno en retos impresionantes y en dar a otros niveles, pero eso es bonito. Luego, si seguimos leyendo, por favor, versículo 10, todos. Tomó él todo esto y ¿qué hizo? Los parte por la mitad y puso una frente a la otra, mas no partió. Si no partió las aves, ¿cuántos animales partió? 3, muy bien. ¿Y 3 por 2? Más 2 que no partió. Estamos hablando de 8 piezas. Y dicen los eruditos que en ese tiempo se construía un altar por pieza. ¿Cuántos altares había? 8 altares. Dice el historiador, hermano, que estos altares que se construían, se dejaba un pasillo en el medio. Ahora, porque la Biblia nos está diciendo que de una mitad enfrente de la otra, entonces, ¿cuántos altares había de este lado? Cuatro. ¿Y de este lado? Y en medio, el pasillo por donde los que iban a hacer el pacto de amistad, ¿cómo pasaban? Agarrados de la mano y de vuelta. ¿Cuántos fueron ayer? Levante la mano los que fueron ayer. Bueno, bájenla. Levante la mano los que no fueron ayer. Dios santo, una impresionante mayoría. ¿Los perdonamos? Los perdonamos por no haber ido ayer, hermano, pero no lo vuelvan a hacer, ¿eh? Ayer yo les platicaba que allá, pues cuando tú conoces, allá se saludan los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Entonces yo saludo a un hombre, me saluda y dos besitos de entrada, la primera vez que lo conozco. Y si yo me voy haciendo conocido de él, pues la siguiente vez que me va a abrazar y me va a dar 6 besos. Y si yo me hago amigo de él, entonces me va a dar 12 besos o más. Es que el profeta dijo que tu saludo siempre sea mayor que el del otro. Entonces ahí están como tipo competencia. Ahora, la otra cosa es que allá el máximo símbolo de la amistad es cuando te toman de la mano. Y yo les platiqué, bueno, en el video salió la esposa de Ahmed, era la mujer que traía la henna, la mano pintada. Y yo empecé a hacer amistad con mi amigo Ahmed. En el video salen los dos niños y fui a la circuncisión del tercer hijo de Ahmed. Y Ahmed pues tiene 3 hijos, yo tengo 3 hijas. Yo iba a comer a su casa, él venía a comer a mi casa. La amistad fue creciendo. Y un día pues me escriben un recado a las maestras en árabe que yo ni con el diccionario lograba entender. Entonces voy con Ahmed y le digo, Ahmed, chuel manajón, ¿qué significa esto? Él no más sabía hablar árabe. Me dice, el manajón significa que ocupas comprar un cuerno pautado, un bicolor y un juego geométrico. Me dice, es más, si quieres yo te acompaño. Y me agarra de mi mano y empieza a caminar por todo el centro de la ciudad de mi mano. Claro que yo empiezo a sentir tan feo, o sea, como yo, un macho mexicano agarrado de la mano de este hombre. Y entonces yo siento tanto escozor que en verdad quito mi mano y se la pongo en el hombro, pues por lo menos para andar como 2 compitas, ¿no? Pues resulta que no, que me bajaba la mano y me la volví a agarrar otra vez. Porque él estaba enseñando a todos que éramos amigos. Y yo realmente sí pensé, no sé si quiero tener más amigos aquí. Y bueno, allá, aparte de sentir la barba picuda por un lado y por el otro, como me acordé de mi esposa cuando decía, ya rasúrate. Le digo, tienes razón, sí pica. Y luego, también, pensaba yo en cómo se aplica esto al pasaje. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cuántos altares había? 8. ¿Cuántos de este lado? ¿De este otro lado? ¿Y en medio? El pasillo. ¿Y cómo pasaban los que iban a hacer el pacto de amistad? Agarrados de la mano, ida y vuelta. Entonces Abraham estaba esperando que Dios bajara y lo tomara de la mano. ¿Pero quién bajó? Todos vayan al verso 11. ¿Quién bajó antes que Dios? ¿Descendían qué? Aves de rapiña. ¿Y Abraham? Las ahuyentaba. Abraham las ahuyentaba, hermano. Dile a tu vecino que Abraham ahuyentaba las aves. Abraham ahuyentaba las aves. Mire, hermano, ¿sí se imaginan el cuadro todos? ¿Se imaginan que Abraham está en el altar 1 cuando de repente un sopilote en el altar 8 y luego otro sopilote en el altar 3 y un buitre en el altar 4 y Abraham corriendo de aquí para allá, de allá para acá, al 7, al 2, al 5, al 4, al 2, al 1, al 8, al 7 y... Y Abraham corría de acá para allá y de allá para acá, hermana. Era terrible eso. Si leen el verso que sigue, la primera parte nada más, dice al qué. Hasta ahí nomás. Me interesa que era la caída del sol, o sea que ya estaba oscureciendo. Y usted sabe que Abraham madrugó, o sea, se madrugaba para hacer los sacrificios. ¿Y cuántas horas pasan de cuando amanece a cuando anochece? 12 horas. Entonces Abraham ya había trabajado de lo que dicen del gallo al grillo. Y hermano, y cuando uno trabaja del gallo al grillo, ¿qué pasa con una persona que trabaja 12 horas y que las últimas horas las has pasado correteando, corriendo, hermano? Eso es cansadísimo. ¿Qué dice la Biblia que le agarró a Abraham? Ahora sí, sigan leyendo todos. Le agarró sueño, le agarró el sueño como el sueño de las predicaciones, ¿verdad? Un sueño pesado, un sueño difícil de quitar. Por eso dile a tu vecino, no te duermas, por favor, dile en el nombre de Jesús. Salúdalo y dile, no te duermas en el nombre de Jesús. Mire, hermano, porque Abraham le agarró el sueño, este sueño de predicación, pero luego no solo le agarró el sueño, aparte del sueño, ¿qué le agarró? ¿El temor de qué? De una grande oscuridad. El temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Eso yo pude experimentarlo. Cuando yo llegué a Jordania, estaba orando para dormirme, cuando por la ventana de mi casa entró una sombra negra. Y digo, en el nombre de Jesús, detente. Y se detiene la sombra negra. Y empieza a crecer y yo empiezo a reprenderla y a orar en el Espíritu y a cantar en el Espíritu. Y empiezo a citar la Biblia y una hora y dos horas. Yo empecé a usar todas las dinámicas de guerra espiritual que me sé y que he vivido. Y parecía que esa sombra negra se fue creciendo. A las tres horas yo sentí que iba a morir. Cuando llego a ese punto, yo despierto a mi esposa y le digo, por favor, ayúdame a orar. Se levanta mi esposa, empiezo a orar. Y ya cuando ella entra en la dimensión así del espíritu, ella empieza a mirar que ahora la sombra negra nos está atacando a los dos y nos quiere ahorcar a los dos. Pero ya juntos, hermano, yo me sentía ya bien bonito porque eso se eleva a la quinta potencia, ¿no? Cuando oran dos juntos. Y yo digo, en el nombre de Jesús te vas a ir. Y ahora sí, fuera tinieblas, fuera oscuridad. Y la sombra negra, hermano, se fue haciendo más pequeña y salió huyendo en el nombre de Jesús. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina. ¡Oh, aleluya! ¿Sabe lo que nos dijo Dios? Nos dijo Dios, para eso los he traído aquí, para que sean luz en la oscuridad, para que reprendan las tinieblas. Eso nos dio gran ánimo, hermanos, de estar ahí, de seguir adelante y de saber que valía la pena estar ahí. Sigan leyendo, por favor, todos el versículo que sigue. Estamos en el verso 13 ahora. Entonces, me dice, ¿qué? ¿La descendencia de Abraham oprimida? ¿Los hombres de fe, de esclavos? Debe de estar mal ese versículo, ¿eh? ¿Qué no se supone que si yo me hago cristiano, todo va a ser color de rosa? ¿Es así el cristianismo? Todos aquí saben que no es así, porque la Biblia dice, y si no lo saben los nuevos, ni una vez se los decimos, dice la Biblia, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Que se te ha concedido no solo que creas en Él, sino que padezcáis por Él. Estamos entrando al cuarto paso para ser amigo de Dios. Y ese cuarto paso es sufrir con Cristo. Pero si sufrimos con Él también, reinaremos con Él. Entonces dile a tu vecino el cuarto paso. Tienes que sufrir con Cristo. Dile, tienes que sufrir con Cristo. ¿Sí se lo dijiste? Sí. Tienes que sufrir con Cristo, por Cristo. Mire, hermano, escúchenme. Iglesia, es muy importante que usted sepa que allá hay una iglesia perseguida. Se convirtió un musulmán. Y él le platicó a su papá, Yabi, Ana Farhan, Jitan, Achan, Ana Fiel Mesij, Ana Mesij y Gela. Entonces le digo, papá, estoy tan contento, he conocido al Mesías, he conocido a Cristo. Su papá empieza a gritar, Ya Haram, Haram Aleina. Qué vergüenza, dice el papá, has traído sobre nosotros. Dice el papá, yo tengo que hacer algo. Empezó a afilar su mejor cuchillo, abrazó a su hijo por la espalda y lo degolló y lo mató. El hombre va y se entrega a la policía y le dice, aquí está el cuchillo con el que maté a mi hijo. Le dice el juez, no se preocupe usted, lo vamos a juzgar conforme a la ley sharia, la ley del Corán al Karim, la ley del generoso Corán. Y le dan al hombre 6 meses de cárcel, porque no había testigos. 6 meses de cárcel y al hombre lo atienden de maravilla en la cárcel y a los 3 meses el hombre sale libre. Y cuando él sale libre en su colonia le hacen una gran fiesta porque había salido el gran héroe para ellos. ¿Qué hizo el hombre? mató a su propio hijo. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo mató? Por ser cristiano. Así también una vecina cerca de mi casa, ahí cerca de mi casa viven militares y allá vivimos en edificios. Se convirtió una señora, su marido se entera, la agarra de los cabellos, la arrastra en medio de la calle y empieza a gritar, Ashan el Mukhtafi Sharin, Ashan el Mukhtafi Sharif. Y entonces empezó a decir, por el código de honor, por el código de honor. Ya les dejé ayer de tarea, a los que están aquí se los dejo también. Investiga código de honor en Jordania. ¿Cómo le van a poner? Es una tarea que van a investigar por internet. Es tarea de investigar por internet. ¿Cómo le van a poner al buscador? Código de honor en Jordania. Y ahí te va a resultar una serie de páginas impresionantes. Y ahí vas a leer que si hay tres testigos, hay muchos atenuantes ahí. Porque el testigo va a saber que va a decir que si lo mató. Porque él le pregunta a su esposa, cuando la tiene, y es que ya miró suficiente público, le preguntó, ¿enti mesihi o la muslim? ¿Eres musulmana o eres cristiana? Y ella dijo, ana mesihi mie bil mie. Ella dijo, yo soy 100% cristiana. Entonces el hombre quitó el seguro de su AK-47 y la descargó sobre ella. Y ahí quedó la mujer como con 30 balazos. Viene la policía y él se lleva a los testigos. Entonces el hombre recibe 3 meses de cárcel. Eso lo vas a poder leer en el internet, en la tarea que te estoy dejando. Que si hay testigos, ¿cuánto de cárcel? 3 meses. Yo acabo de preguntar a un abogado aquí en México, ¿cuánto se daría en un caso así aquí en México? Pues dice de 25 a 30 años. ¿Y qué va de 25 años a 3 meses? ¿Y, a cuánto tiempo sale el hombre libre? Al mes y medio. En el caso del militar, al mes y medio ya estaba libre. Porque usted sabe que allá se usa también eso de que sales a la mitad de la condena. Bueno, eso es impresionante, hermanos. Cómo, o sea, yo lo que les estoy platicando aquí es que necesitamos orar por una iglesia perseguida. Y que fuimos allá, mi esposo y yo, a Nairobi, Kenia, a una reunión donde se nos platicó sobre esta situación a nivel mundial. Entonces, hay persecución actualmente en Irak, Irán, Jordania, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Omán, Yemen, Sri Lanka. Persecución en la China, en India, en Japón, Corea del Norte. Persecución en Egipto, Nigeria, Algeria, Marruecos, Sudán. O sea, estamos hablando, hermano, de una veintena de países donde hay persecución contra los cristianos. ¿Me están escuchando todos? No estamos hablando de un cristiano o dos o de miles. Estamos hablando de millones de cristianos que están sufriendo ahora por la causa de Cristo. Vamos a orar por ellos. Bueno, me impresionó mucho. Un poco antes de venir me agarraron a un varón ahí cerca de Amán. Esto en un pueblito cercano a Amán. Él se convierte. Entonces su familia empieza a dejarlo sin comer, sin tomar agua. Lo meten a la fosa séptica con la popó hasta aquí, hasta el cuello, y le decían, petiski gela enta muslin, mish mesiji, petiski gela enta muslin. Decían, dilo ahora, eres musulmán, no eres cristiano, eres musulmán. Y él gritaba, ana fi sidnaiz, ana fi yesu, ana fi el mesij. Le decía, yo soy de nuestro Señor Jesús, yo soy de Cristo. Hermano, su familia lo sacan de ahí, ahora lo tienen encerrado en un cuarto, esperando que se le pase la locura de ser cristiano. Y tú y yo podemos orar por Mohammed y millones como él, que están sufriendo por Jesús. Mire, hermano, que a mí me gusta lo que dicen ellos allá. Cuando uno los va a bautizar, me dicen, hermano, no se preocupe por nosotros. A nosotros nadie nos quita la vida, porque nosotros ya se la dimos a Jesús. Wow, hermano, eso me da un ánimo tremendo. Repitan todo lo que dicen allá, ¿qué dicen? A nosotros nadie nos quita la vida, porque nosotros ya se la dimos a Jesús. Estamos hablando de cómo ser amigo de Dios. Y el primer paso es tenerle confianza. El segundo paso, creer en lo imposible. Tercer paso, dar con sacrificio. Cuarto paso, sufrir con Cristo. Vayan anotándole, hermano, por favor, que ya vamos a entrar al quinto y último paso. Sigan leyendo todos, por favor, lo que sigue. Vamos en el verso 14, 15, léanlo fuerte. Más también. Me gusta, hermano, que no siempre hay finales tristes, ¿verdad? Cuando Salima se convirtió, por cierto, no está en el video Salima, pero ella se convirtió, su papá la cacheteó hasta que se cansó y le dijo, vete, no te quiero volver a ver jamás, tú has muerto para mí y vete antes de que te mate. Entonces ella vino donde nosotros vivíamos y en ese tiempo yo vivía ahí con Teresa y con Moisés y pregunta ella a Teresa, ¿podría vivir con ustedes? Porque ya no tengo dónde vivir. Le dijimos que sí, que podía vivir ahí y empezamos a discipularla. Ella empezó a crecer en Cristo y al final terminó casándose con un pastor. Gracias a Dios. Y es, bueno, una de las historias así felices, ¿verdad? Y igual, o sea, como Mohamed y Hussein, que también se convirtieron en un par de cuates y me hablan del hospital, hermano, ¿podría venir por nosotros? Nos dejaron que no podemos ni caminar. Hermano, los atendimos como un mes y medio dándoles de comer hasta que se recuperaron y ellos siguen firmes en Cristo. Y bueno, como diría mi madre, también a los que han matado, pues son los que tienen más seguros allá, porque ya están en la presencia del Señor. Y sabemos que el vivir en Cristo, hermanos, es precioso, pero el morir en Cristo es ganancia. Y estamos ante una situación, hermano, donde dice el verso 16, y en la cuarta generación, ¿qué? Volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Noten los tiempos de Dios, como en Apocalipsis nos revela, ¿no? Como que se tiene que llenar la copa y ya que copetean a Dios, entonces viene el juicio. Y podríamos decir, aún no ha llegado a su colmo la maldad de los musulmanes, pero llegará a su colmo, hermano, y se van a abrir muchísimas puertas. Pero tenemos que estar preparados para ir y predicar. Tenemos que estar ya aprendiendo el árabe. Tenemos que estar ya pensando en ir a las naciones. Por favor, todos lean el verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido. Del 18, en aquel día hizo Jehová. Hasta ahí. Nos interesa que se hizo el pacto. Nos interesa que vino Dios y tomó la mano de Abraham. Y que Abraham había perdido toda esperanza. Ya estaba oscurecido. Ya estaba completamente oscuro. Pero viene el fuego de Dios. Desciende el fuego de Dios, hermano. Y empieza a pasearse por aquellos animales divididos. Y Abraham empieza a caminar con Dios. Y Dios con Abraham. Hermano, y Abraham empieza a entender algo muy importante. Que necesitamos ser una antorcha encendida. Jesucristo dijo de Juan el Bautista, él era una antorcha que ardía y muchos se recrearon en su luz. ¿Cuál es el quinto y último paso para ser amigo de Dios? Ser una antorcha encendida. ¿Cuál es el quinto paso? Ser una antorcha encendida. ¿Cuál es el primer paso? Tenerle confianza a Dios. Segundo paso, creer en lo imposible. Tercer paso, dar con sacrificio. El cuarto, sufrir con Cristo. Y el quinto, ser una antorcha encendida. Necesitamos entender la importancia de arder, arder en el Espíritu y alumbrar donde hay oscuridad. Ir a donde hay más necesidad. Necesitamos estar pensando, hermano, como el apóstol Pablo. Predicar a Cristo donde no ha sido predicado. Y cuando nosotros empezamos a llenarnos de este tipo de metas, hermano, es crucial para el Evangelio. Cuando yo estaba pastoreando ahí en Guamúchil, la primera visión que yo recibí, hermanos, recuerdo que yo esa vez teníamos velorio, vinieron personas, y yo era el pastor, entonces le di hospedaje a unos jóvenes, y entonces, esa mañana, yo empiezo a mirar en el espejo de mi casa, empiezo a mirarme a mí mismo como en una película dormido y que viene una persona y agarra mi cartera y saca todo el dinero de la cartera. Entonces yo rápido reviso la cartera y efectivamente no estaba el dinero, pero dije yo, ya sé quién me lo agarró porque lo vi ahí en esa película en el espejo. Entonces rápido voy a buscar al ladrón y voy a donde estaba el velorio, ya habían llevado el cuerpo a la iglesia católica. Y voy a la iglesia católica y ahí estaba el ladrón, ¿no? Paradito a un lado del féretro, así. Ya se paran cuatro personas, ¿verdad? Dije, bueno, lo voy a agarrar en el panteón. Y ya fuimos al panteón y ya lo llamo aparte y le digo, por favor, regrésame el dinero que me robaste. No, hermano, ¿cómo cree? Yo jamás lo robaría a usted si usted me hospedó, si usted me alimentó. Yo jamás le robaría a usted. Y yo empecé a dudar, ¿será cierto lo que vi o no en el espejo? Y empecé como a titubear de esa visión, pues yo decía, no, pero es la primera visión que recibo, no puede ser que no sea cierto. Y yo digo, Dios, ¿qué hago? Y entonces empecé a decirle, no, mira, tienes que regresarme el dinero. Hasta que yo empecé a llenarme así como de un coraje santo, ¿no? Ya cuando veía que no quería, le dije, mira, si no me regresas el dinero, le dije, voy a orar ahorita mismo, se va a abrir la tierra y ya vas a quedar enterrado aquí en el panteón. Y me dice, no, hermano, no lo haga, aquí está el dinero. Y sacó el dinero y dice, pero no se lo diga a nadie, ¿no? Le digo, esto lo tiene que saber muchísima gente. Y yo les platicaba a los hermanos que esa fue la primera visión que yo tuve, pero ayer les platicaba otra visión, dentro de algunas visiones que Dios me ha dado muy claves. Y una de ellas fue que yo estaba ayunando y orando por un avivamiento en México. Junto con mi iglesia empezamos a ayunar todos los viernes por un avivamiento en México. Y uno de esos viernes yo estoy hincado en el altar de mi iglesia, cuando de repente aparezco en el trono con Jesús. Y cuando yo aparezco con Jesús, Jesús me dice, Fernando, te he traído hasta acá, me dice, porque quiero que veas qué pasa cuando tú oras. Y la primera cosa que yo empiezo a mirar ahí es que el mundo entero giraba a los pies de Jesús. Hermano, qué bendición los niños. Justo en el momento exacto. Niños, voy a pedirles que me escuchen también, que se acomoden a 1,000 por hora y que me escuchen. Hermanos, ¿todos me van a escuchar? Sí están captando lo que les estoy platicando, ¿verdad? Estoy en el trono ya con Jesús. Estoy mirando que el mundo entero gira a los pies de Jesús. Jesús me dice, quiero que ores con los ojos abiertos, no vayas a cerrar tus ojos, pero empiezo a orar ya. Empecé a orar como sabía orar. Señor, bendice al presidente, bendice a cada diputado, bendice a cada senador. Y cuando yo estoy orando así, me sale un rayo de luz por mi mano. Cuando este rayo de luz me sale por mi mano, yo lo lanzo a México y no llega a México, llega a Europa. Entonces yo digo, voy a seguir orando. Si me sale un segundo rayo, lo lanzo a México. Oro, me sale el segundo rayo, lo lanzo y llega a África. Entonces yo pensé, estoy calculando mal, porque el tiempo en que el rayo llega y la velocidad en que gira la Tierra, tengo que lanzar el rayo mejor calculado. Así es que sigo orando y ahora estoy orando por todos los estados de la República. Yo hasta usaba un mapa para no dejar un solo estado sin orar. Y vengo orando desde Baja California Norte hasta Quintana Roo y Yucatán. Y cuando vengo orando por cada estado de México, me empieza a salir un tercer rayo, más poderoso que los dos anteriores. Este sí lo contengo bien, lo calculo bien. Lo lanzo y no llega a México, sino llega e ilumina muchas islas. Entonces yo me pongo triste con Jesús, le digo, Jesús, ¿qué traes? ¿Por qué no me deja bendecir a México? Porque notaba como que él me desviaba los rayos y yo estaba molesto. Y me dice Jesús, por eso te he traído a mi presencia, porque tú has sido sincero conmigo. Y dice, yo sé que tienes meses ayunando por un avivamiento en México. Me dice Jesús, veo hasta que te sientes generoso, te sientes muy generoso orando por toda tu República Mexicana. Y Jesús empezó a llorar y a decirme, quiero decirte que tú eres un egoísta, me dijo. Me dice, ¿tú crees que yo morí solo por México? ¿Tú crees que a mí me interesa solo un avivamiento en México? Jesús empezó a llorar con muchísimo dolor y a decir, ¿por qué los mexicanos no piensan en ir a las naciones? ¿Por qué México no ayuna y ora por los musulmanes? ¿Por qué no escucho casi que México ayune y ore por los hinduistas, por los budistas? ¿Por qué no ayunan y oran por las tribus, por los ateos? Y Jesús lloraba, hermanos, con tanto dolor. Yo le decía, por favor, no llores, no llores. Y me decía, pero es que les he dado mi luz. Y están malgastando mi luz, nomás en su conveniencia, nomás en sus intereses. Y le decía, Dios mío, es cierto, perdóname, perdóname. Empecé a sentir el rigor de tantos años siendo tan egoísta. Y le decía, perdónanos, perdónanos. Y le decía, pero ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá a predicar allá si hay millones yéndose al infierno? Recuerdo que no soporté más y le dije, Señor Jesús, si tú me capacitas, cuenta conmigo. Jesús se volteó y me dijo, de cierto te digo que te voy a capacitar para que aprendas el árabe. Y te envío a las naciones musulmanas. Pero me dijo que nunca se te olvide orar como yo oro. Y nos hincamos, Jesús y yo, a orar por cada viuda, por cada huérfano, por cada hospital, por cada cárcel, por cada isla, por cada montaña, por cada nación, por cada pueblito. Por primera vez entendí que realmente somos la luz del mundo. Que realmente tenemos armas de luz poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo. Es tiempo, hermano, de marcar una diferencia. Es tiempo de orar. Voy a pedirles a todos que nos hinquemos a orar. Voy a pedir a todos, todos, sin faltar uno solo. Rápido, hermano, sin pensarla mucho, lo más rapidísimo que puedas. Vamos a hincarnos a orar. Todos, donde puedan, hermano, pero híncate a orar. Lo más urgentemente posible, hermano. Hay millones de personas que dependen de esa luz de Jesús que hay en tu vida. Porque ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Porque ya no vives tú. Es el Cristo de la gloria, el sol de justicia. El sol de justicia. Si ese simple sol que vemos ilumina el mundo entero en 24 horas, la luz de Jesús es más poderosa que el sol. Hoy mismo, hermano, tenemos que crecer en luz. Cantamos en tu luz, veremos la luz. Porque en verdad, hermano, puedes crecer en luz, puedes crecer en amor, puedes crecer en compasión. Es tiempo de orar por la iglesia perseguida. Es tiempo de pedir perdón por tanto egoísmo en nosotros. Perdóname, Señor, perdóname, en verdad, cuánto hace que no ayuno por las naciones. Cuánto hace que no ayuno y oro por los hinduistas, por los budistas. Bendecimos a cada tribu. Bendecimos a cada persona atea, oh Dios. Trae visiones, trae revelación, trae sueños, oh Dios. Ilumina el mundo entero con tu gloria, oh Dios, que toda la tierra sea llena de tu gloria. Oh, anhelamos un avivamiento mundial. Anhelamos no solo un avivamiento en México, no, Señor, quita este egoísmo. En verdad queremos ir más allá de mis fronteras, más allá de mi conveniencia, más allá de mis intereses, oh Dios, bendice África. Que toda África sea para Cristo, dilo, hermano, que toda África sea para Cristo. Que toda Europa sea para Cristo. Que toda Asia sea para Cristo. Y bendecimos Irak, bendecimos Irán. Ayúdame a orar, bendecimos Arabia Saudita, Omán, Yemen, Sri Lanka. Bendecimos, oh Dios, a cada nación. Bendecimos, oh Dios, a cada viuda, a cada huerfanito. Bendecimos, Señor, cada cárcel, cada preso. Como si tú estuvieras preso con ellos. Como si tú estuvieras ahí años y años. Oh Dios, trae fortaleza a muchos ex musulmanes que están recibiendo 80 latigazos por ser cristianos. Dale resistencia, oh Dios, por favor. Trae paciencia, ayúdanos a crecer en paciencia, en amor, en luz. Bendice a la iglesia perseguida, oh Dios. Derrama de tu espíritu sobre toda carne. Que todas las naciones te conozcan, que todos los pueblos te alaben. Que todos sepan quién es Jesús. Cuánto necesitamos de ti, oh Dios. Cuánto necesitamos de ti, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Dile al Señor, derrama de tu espíritu a los cuatro vientos. Dile al norte, al sur, este y oeste. ¡Sopla, sopla, Espíritu de Dios, sopla! Oh, reprendemos las tinieblas, hermano, por favor, reprende tinieblas, reprende la oscuridad. Es tiempo de declarar la luz de Jesús llegando a cada familia de la tierra. La luz de Jesús llegando a cada familia. Oh, poderoso Dios, por favor, Señor, ten misericordia. Por favor, Señor, bendice a cada viuda, a cada huérfano, a cada cárcel, cada hospital, cada isla, cada montaña. Bendecimos a todas las naciones, oh Dios. Oh, glorifícate, Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible ante tal necesidad. Oh Jesucristo, dile Señor, ayúdame a mirar todos los días de mi vida con tus ojos. Que cada día de mi vida, Señor, yo ame como tú amas. Yo quiero sentir con tu corazón, con tu No quiero ser insensible, oh Dios, no quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad ante tal necesidad. Oh Señor, bendecimos la China, bendecimos la India, Japón, Corea del Norte. Te pido la paz para la humanidad. Dile, no solo por mi ciudad, te pido perdón por la humanidad, por la humanidad. Y ahora me humillo, ahora nos humillamos, Señor. Oh, buscamos tu rostro, Señor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pedimos por la paz mundial, te pido la paz. Oh, para la humanidad, para la humanidad. Perdónanos. Perdónanos tanta persecución, tanta maldad. Perdónanos tanto abuso de poder. Ahora me humillo, Dios. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra corra sin impedimento, Dios. Oh, poderoso Dios. No quiero ser insensible, dile a Dios. Que nunca se me olvide, Señor, orar como tú oras. Que aunque pasen los años, Señor, podamos interceder, ayunar y orar por las naciones. Ayúdame a mirar con tus ojos, a mirar el mundo entero. A mirar, oh Dios, a todos los continentes, a cada país, a cada pueblo. No queremos ser insensibles. No, Señor. Quita, oh Dios, esta maldad de nosotros. Hay tanta necesidad. Oh, envía más obreros a tu mies, Señor. Te pido la paz cosas para la humanidad. Te pido perdón, perdónanos a toda la humanidad, a la humanidad. Y ahora mío, aleluya. Bien, hermanos, no cabe duda que siempre hace falta un testimonio de cómo el Señor se manifiesta en otras naciones, en otros lugares. Y bien, hermanos, reconocer también el trabajo misionero que se está haciendo y de parte del pueblo mexicano. Habíamos hecho una observación, hermanos, antes de que ya los americanos no pueden entrar a los lugares musulmanes porque se le tiene un odio a los Estados Unidos, un racismo muy marcado. Por esa razón, hermanos, los mexicanos estamos entrando a esos lugares musulmanes porque el color, pues, nos identifica, ¿verdad? Así que, pues, dele gracias a Dios por pertenecer a la raza de bronce. Amén. Gracias a Dios por nuestro color, nuestro mestizaje. Ha ayudado a que el pueblo musulmán tenga una aceptación por el pueblo latino. Porque no solamente México, hermanos, está mandando misioneros a esos lugares del Medio Oriente, a los países del Islam, sino hay argentinos, brasileños y todos ellos, hermanos, con un objetivo, con una meta de alcanzar al pueblo musulmán. No es una competencia, hermanos, de que a ver quiénes son más, no, sino de llevar almas al reino de Cristo. Ese es todo el propósito del pueblo cristiano. Así que, hermanos, nuestras oraciones y nuestro dinero, amén, nuestro dinero también para nuestros misioneros que estamos apoyando. A todos ellos, hermanos, Dios les bendiga y les dé fuerzas a esa labor tan, de veras, tan tremenda, ¿verdad? Y que Dios siga bendiciendo la familia de nuestro hermano Fernando Flores, a su esposa, a sus tres hijas, hermanos, que pues están adquiriendo otra cultura, ¿verdad? Educadas en escuela de allá de Jordania. Y pues, bueno, pero nunca, yo creo, van a olvidar que todavía las enchiladas están sabrosas, el pozole está bueno. No olvidar nuestras raíces como mexicanos, yo creo que eso no se olvida jamás, ¿verdad? Dios bendiga la vida de nuestro hermano Fernando Flores y esperamos que en otra ocasión, pues Dios mediante, esté visitándonos por aquí. Esta es su casa, hermano, y bienvenido, gracias a Dios. Hermanos, siéntense un tantito, hermanos del coro, porque de este lado estaban acá de pie. Hermano, solamente quiero darle un anuncio. Yo creo que, pues son esa noticia que ni es mala ni es buena, pero se las tengo que dar. El asunto es, hermanos, de que ayer en la noche estuve hablando con nuestro hermano Jonás respecto al anexo y pues él me decía que él no le baja del millón de pesos aquí al anexo, a la casita. Y yo le dije que lo único que nosotros tenemos para darle a él son 700 mil pesos. Él dijo, pues eso, pues ¿a quién le va a gustar que perder 300 mil pesos? Saúl me dijo. Entonces ya así como ya me entró el celo pastoral, le dije, te voy a hablar de ministro a ministro, le dije, y de corazón a corazón. Tú sabes que no estás invirtiendo con nosotros, ni estás haciendo un gran negocio. Es cierto, vas a perder, pero sí tu inversión es para el reino de los cielos y tú lo sabes, le dije. Tú sabes que nosotros tampoco es para ninguna familia de la iglesia, ni es para mí, ni es para nadie, sino que es para que la obra del Señor crezca y se desarrolle más. Entonces, pues ya le di una exhortación así tipo pastoral y como que sí lo doblé, hermano. Yo sentí que lo acalambré tantito y dije, gloria a Dios. Me dijo, lo que has dicho es cierto, dice, pero déjame pensarlo un poquito más, gloria a Dios. Entonces, hermanos, yo le doy esta noticia para que siga orando. O sea, eso fue todo. Yo le dije, es más, no los tenemos ni todos, estamos a dar una parte todavía. Todavía con eso, hermanos. Pero hoy escuchamos que Dios es un Dios de milagros. Amén. Hoy el Señor nos dijo que es un Dios de milagros. Y hay que creerle a Él, ¿verdad? Hay que creerle y tenerle confianza en Él. Entonces, hermanos, a mí sí me cayó un desánimo cuando dijo que no quería bajarse de ese precio. Pero, hermanos, Él viene para el mes de julio. Yo le dije, pues qué bueno que estés aquí, vamos a celebrar el aniversario. Y qué mejor noticia que nos digas, se las regalo. Aleluya. Leo, vente para el aniversario de la iglesia. Si vienes en la segunda semana de julio, vamos a tener nuestro aniversario y quiero que estés ahí. Me gustaría que estés allí. Y hermanos, no sabemos qué pueda pasar de aquí a esos días. Así que ore para que, una vez me dijo él, le dije, ya por favor decídete a vendernos la propiedad. Y dijo, no, dice, sigue orando. Le digo, mira, si sigo orando, me la vas a venir regalando. Mejor decídete de una vez. Hermanos, oremos porque el Señor nos dé esta parte que necesitamos, la verdad. Oremos porque pues toda la perspectiva y la visión que tenemos, hermanos, tanto económica como de crecimiento, pues adecúa nuestras necesidades inmediatas. Así que, hermanos, ¿cuántos van a orar? Y ya esto se lo digo, hermanos, para que usted prevenga su ofrenda y su promesa que ha hecho. No lo olvide, hermanos, tenemos que tener listo esa propuesta, nuestro centavo, nuestra promesa que hemos hecho para adquirir esta propiedad. Y si usted está viendo el sacrificio de ustedes, hermanos, si usted no está haciendo nada, pues Dios no va a moverse, hermanos. Así que sí, Dios sobrenatural, pero nosotros hagamos que eso sea posible. Amén. Que eso sea una realidad para nosotros como iglesia. Bien, quiero dejar el lugar, hermanos, a nuestro hermano que corresponde a darnos la despedida y los anuncios que quedan pendientes. Dios les bendiga, hermanos. Saluden al hermano Fernando al salir. Y hermanos, si usted trae una bendición para él, para su familia, él ahorita anda haciendo el recorrido para, ¿cómo se le llama? Buscar sus fondos para regresar. Está caro. ¿Cuánto cuesta el pasaje para allá, hermanos? Por persona. $90,000 nomás de puro avión hasta allá, hermano. Porque vino la familia, ¿verdad? La familia está aquí. Hermanos, $90,000 de viaje. Fíjese nada más. Bueno, pero ¿qué es para la iglesia Esmirna, verdad? No es nada. Bueno, si usted tiene ese corazón de bendecirlo, bendígalo aparte, hermanos. Amén. Porque ahorita el testimonio que él dio de su trabajo es extraordinario. Dios bendiga la vida de los misioneros y la vida de nuestro hermano Fernando y su familia. Así que, hermanos, Dios les bendiga. El Señor les siga bendiciendo, hermanos, en esta hora. Nada más para recordarle a los maestros de la Escuela Bíblica de Verano, la Escuela EBDB, mañana inicia la capacitación a las 6:00 p.m. aquí en la iglesia. Por favor, para todos los que se anotaron en este apoyo didáctico, o que van a ser auxiliares, mañana a las 6:00 p.m. les esperan aquí en la iglesia para la capacitación. Les recordamos, hermanos, que ya están por ahí los boletos para la cena de graduación. Hay quienes han dicho, ¿por qué van a cobrar el culto de graduación? No lo vamos a cobrar, hermanos. Lo que sucede es que no hay ninguna iglesia, desafortunadamente, no hay ninguna iglesia que pueda albergar a todos los hermanos que se van a dar cita. Ya en las últimas dos graduaciones no se cabe en ninguna de las iglesias, no hay lugar y se tiene que rentar un salón, hay que apresurarnos para una iglesia grande. Entonces hay que rentar el salón y por eso es que nos va a costar el boleto, hermanos, $70 por persona. Nos están informando que nuestro hermano Fernando trae unos discos, entonces va a estar por la parte de atrás, hermano. Son 6 nada más, son discos de testimonio de los cánticos, entonces perfecto para todos los que van de misioneros, los que tienen este llamado, vayan empezando por lo menos a familiarizarse con los cantos en estos idiomas. Va a estar por la parte de atrás o va a estar aquí al frente el hermano con estos discos. Póngase sobre sus pies, hermanos, ya vamos a salir. Y oramos. Padre, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, en tu casa, para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte, pero también para ser bendecidos por ti. Gracias porque nos has ministrado. Gracias, Señor, porque has traído palabra. Y yo te pido, tú seas ampliando y abriendo el horizonte en nuestras mentes, Señor, para poder ser efectivos en el llamado que tú nos has dado, que tú has depositado en esta iglesia. Cuida, Señor, a cada uno de tus hijos. En tus manos, Señor, quedamos. Guarda nuestra salida, guarda, Señor, cada una de nuestras actividades. Conduce, Señor, tú a los lugares que tengamos que estar. Tú eres nuestra provisión, tú eres nuestro sanador. Muchas gracias, Señor, porque sé que quedas con esta iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queda con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.